camisa. Ese tablero yo lo rayo con la tiza. Mi gata fina, aquí no entran cuero. Somos latinos, somos reggaetoneros. Si el pueblo pide, le damos perreo. Si nos señalan, le sacamos el dedo. Alza la mano si tú quieres party. Si tú quieres party. Si tú quieres party. Ey, alza la mano si tú quieres party. Si tú quieres party. Si tú quieres party. Ey, solo hacen una huya, papi, las mujeres solteras. Necesitas visa. Tiene calor, pues sácate la camisa. Pa' que la tire y te pegue la visa. Ese tablero yo lo rayo con la tiza. Mi gata fina, aquí no entran cuero. Somos latinos, somos reggaetoneros. Si el pueblo pide, le damos perreo. Si nos señalan, la